te di poco a poco mi vida. Me has pagado con tantas mentiras. Ya no quiero que nadie me diga, me pregunten si tú fuiste mía. Sí, desde hoy yo prefiero el silencio, olvidarme de cuánto te amo. A pesar que tú me hiciste daño, dentro mío tu amor llevaré. Prefiero el silencio, no quiero escuchar su nombre. Qué daño me ha hecho, ya no quiero ser su hombre. Prefiero el silencio, yo quiero olvidarme de ella. Si escucho su nombre, es una condena. Mentiras, ya no quiero que nadie me diga, me pregunten si tú fuiste mía. Sí, desde hoy yo prefiero el silencio, olvidarme de cuánto te amo. A pesar que tú me hiciste daño, dentro mío tu amor llevaré. Prefiero el silencio, quiero escuchar su nombre. Qué daño me ha hecho, ya no quiero ser su hombre. Prefiero silencio, yo quiero olvidarme de ella. Si escucho